Anda, ven despacio hasta mi cuerpo. Rózame los labios con tu piel. Suelta ese vestido por el suelo. Olvida la prisa y despójate de miedos antes que te vayas para siempre. Quiero que bailemos otra vez. No podrás negarme lo que sientes. Serás mía hasta el amanecer. Baila, corazón, no mires las horas del reloj, porque pasa el tiempo y pasa todo, y la noche acabará sin duda. Baila, corazón, dile que me muero sin su amor. Dile que sin ella no soy nada. Que se quede aquí en mi alma, por favor. Porque esta noche bailaremos tal vez el último bolero, ella y yo. Déjate llevar por tus deseos. Calma las locuras de tu ser. Llora el desencanto aquí en mi pecho. Dime que me amas, aunque sé que estarás lejos. Y antes de marcharte para siempre, baila este bolero una vez más. No podrás negarme lo que sientes. No querrás que llegue a su final. Baila, corazón, no mires las horas del reloj, porque pasa el tiempo y pasa todo, y la noche acabará sin duda. Baila, corazón, dile que me muero sin su amor. Dile que sin ella no soy nada. Que se quede aquí en mi alma, por favor. Porque esta noche bailaremos tal vez el último bolero, ella y yo, y baila bien, por si acaso este dolor que encierras ya no te deja bailar conmigo. Baila. Baila, corazón, dile que me muero sin su amor. Dile que sin ella no soy nada. Que se quede aquí en mi alma, por favor. Porque esta noche bailaremos tal vez el último bolero, ella y yo. Porque esta noche bailaremos tal vez el último bolero, ella y yo.